Muy buenas noches desde los micrófonos de Radio Crash en el 105 de la FM. Bienvenidos a Escuchando Jazz, programa dedicado a esa forma de arte que es el jazz. Dirigido y presentado por quien nos habla, Gabriel Truán. Antes de comenzar a escuchar jazz, voy a puntualizar brevemente el sentido que tiene la despedida de este programa. Siempre os digo que el arte es un acto de resistencia y que conviene no olvidarlo. Esta idea no es mía, viene de André Malraux, quien fuera ministro de Cultura durante muchos años en la Francia de De Gaulle. Valioso pensador y escritor, aventurero y gran amigo de artistas, tuvo una lúcida visión de lo que es la cultura y nos dejó libros como La condición humana, El museo imaginario o Las voces del silencio. Malraux dejó también célebres sentencias que calaron en el interés colectivo. Una primera fue «El siglo XXI será espiritual o no será». Otra, «El arte es lo único que resiste a la muerte». Esta última, cuya verdad se me reveló en Egipto, observando las obras de aquella civilización ya desaparecida, es la que concluye mis emisiones. El filósofo francés Gilles Deleuze, al que ya he mencionado en alguna ocasión, aumentaría su significado diciendo que el arte es lo que resiste, resiste a la muerte, a la servidumbre, a la infamia, a la vergüenza. Para mí, como artista, es una idea importante que ha de subrayar toda práctica artística, válido en todas sus formas, aquí dejo constancia de ello. Y ahora sí, damos paso a la buena música. Thank you. Hemos comenzado esta noche de lunes con una magnífica versión del estándar compuesto en 1936 por Duke Ellington, Caravan, interpretado por Thelonious Monk en su álbum tributo al músico de Washington. Vamos a continuar con los homenajes con Django, una composición de 1954 de John Lewis, al que escucharemos más adelante junto a su cuarteto moderno de jazz e interpretada por el guitarrista Grant Green, junto a Joe Henderson al saxo tenor, Duke Pearson al piano, Bobby Hutcherson al vibráfono, con trabajo para Bob Cranshaw y Al Harwood a la batería. Este tema, que alude al gran Django Reinhardt, pertenece al álbum grabado en el 63 y puesto en el mercado 2 años más tarde por el sello Blue Note, titulado Idle Moments, y cuya factura entra dentro de los parámetros del hard bop. Thank you. Seguimos en estos parámetros para escuchar My Conception, un tema compuesto por Sonny Clark, también para Blue Note, y aparecido en el mercado en 1979, pero grabado en dos sesiones a finales de los años 50 en Nueva Jersey. Cuenta con Clark al piano, Don Albert a la trompeta, Hank Mobley al saxo tenor, Kenny Barrell a la guitarra, Paul Chambers al contrabajo y Art Blickey a la batería. Una formación impresionante para este álbum de mismo nombre, fruto de la inspiración de un magnífico y celebrado Clark, cuya vida quedó truncada por un infarto cuando apenas contaba 32 años. Thank you. Tras el malogrado Sonny Clark y su precioso tema, nos adentramos en la música de Bud Powell, más concretamente en su álbum Time's Waits, para escuchar Dry Soul. Este disco fue grabado en el 58 y cuenta con Sam Jones al bajo y Philly Joe Jones a la batería. Thank you. nos vamos hasta los años 70 al encuentro de un pianista muy querido llamado Ahmad Jamal. Su trabajo, The Awakening, El Despertar, del que vamos a escuchar la versión que hace de un tema de Herbie Hancock titulado Dolphin Dance. La formación es de trío y la completan Jamil Nasser al contrabajo y Frank Gant a la batería. Thank you. En 1974, la formación de Mother Jazz Quartet, liderada por el vibrafonista Emil Jackson y por John Lewis al piano, y completada por Percy Head al contrabajo y Connie Kay a la batería, daba un concierto en el Avery Fisher Hall al que llamaron El Último, y que fue grabado y editado por el sello Atlantic. Este Summertime que vamos a escuchar es una bellísima versión en la que Lewis nos expresa su particular blues, mientras Hampton se muestra delicado y firme al mismo tiempo. Esta pareja fue una de las más felices asociaciones, sobre todo para el llamado cool jazz. Thank you. otra emisión escuchamos a Art Pepper junto a Chet Baker y ahora os propongo a su cuarteto en un precioso tema titulado Bewitched. La formación de esta embrujada está compuesta por el saxo alto de Pepper, Ross Freeman al piano, Ben Tucker al contrabajo y Chuck Flores a la batería. Escribe Murakami en su libro Retratos de Jazz, Song for My Father, el tema que da título al disco, poseía la extraña originalidad de ser rítmicamente una bossa nova que se arrastraba con pegajosa lentitud y de tener una melodía asordinada que lo alejaba del sonido refinado de bossa nova urbana que Stan Getz popularizaba en aquella época. En palabras de Horace, se trata de un homenaje a los tiempos en que, siendo un niño, sus vecinos se reunían para tocar música. Entre ellos se encontraba su padre, originario de Cabo Verde, entonces todavía territorio portugués. Así pues, el aroma de las calles de su ciudad permea cada nota de ese mundo propio de Horace Silver, que no es hard bop ni es funk, aunque tenga parte de ambos, y que se va desarrollando de manera brillante, como por arte de magia, con su melodía pegadiza pero sin asomo de banalidad. Vamos pues, para terminar, con Horace Silver, pianista fundamental de los años 50 y también de los venideros, con este tema de 1964, en el que probablemente encontramos la cumbre de una carrera llena de vitalidad. Muy buenas noches y no olvidéis que el arte es un acto de resistencia.